Nadie es ilegal, nunca. Abran sus fronteras, abran sus ojos. Llamado a la acción el 20 de junio de 2020, Día Mundial del Refugiado. Únete localmente. Corona nos impide reunirnos, así que nos dispersaremos. Únete a la acción de solidaridad transnacional, donde quiera que estés, y demuestra que la lucha contra las políticas fronterizas racistas continúa. El año 2020 ha ilustrado, mejor que nunca, que en el mundo actual la igualdad de derechos para todos los seres humanos sigue siendo un objetivo lejano. La situación de las migrantes en la mayor parte de Europa y en otras partes del mundo es vergonzoso. Los campamentos en las fronteras externas de Europa están superpoblados. Los campamentos dentro de los países europeos permanecen. Muchas migrantes siguen siendo indocumentadas, viviendo en las calles. Incluso en estos tiempos, los gobiernos ignoran los derechos de las refugiadas y las migrantes. En general, han sido los grupos de solidaridad, las ONGs, las ciudadanas valientes y las propias migrantes quienes han contrarrestado la amenaza de la pandemia. Queremos llamar la atención sobre la situación de las migrantes, abrir los ojos del público en general y exigir solidaridad práctica, porque queremos absolutamente que esta situación se detenga. Se basa en leyes y decisiones políticas que definitivamente pueden y deben ser cambiadas. Hacemos un llamado a la acción el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Nosotras, ¿quiénes somos? Somos activistas antirracistas de varios países europeos que formaron el proyecto Costas Solidarias. Nuestro principal objetivo era destacar y apoyar la lucha de las migrantes en la frontera cerrada del Reino Unido a lo largo del Canal de la Mancha y el Mar del Norte durante este verano. Queríamos organizar eventos en el puerto, difundir ideas de solidaridad y utilizar el velero Lobis para conseguir más atención pública. Por razones obvias, cancelamos esos planes. Como las condiciones para las migrantes no han mejorado, acordamos formas alternativas para aumentar la atención y la presión pública. Más información: https://coastinsolidarity.noblogs.org. Nuestra propuesta de acción. Hemos encontrado una acción común alternativa. Una flotilla de barcos de papel con mensajes cortos, como abran sus fronteras, abran sus ojos. La huida no es un crimen. Aparecerá por todas partes. Todo el mundo puede doblarlos, pequeños y grandes, de color o no, y distribuirlos en lugares públicos, en autobuses y trenes, en centros comerciales o en parques. Crea tus propias o descarga el formulario que incluye testimonios escritos de refugiadas que pueden ser doblados en barcos de papel. De esta manera, cuando el barco de papel se despliega, las voces de aquellas que son mayormente silenciadas se hacen audibles. Además, habrá archivos audio con testimonios grabados de migrantes para descargar. Se reproducirán en lugares públicos, desde balcones o bicicletas, en autobuses y trenes y en otros lugares, a través de teléfonos móviles o altavoces. Siéntase libre de elegir otras acciones o de combinar nuestra llamada con sus demandas. Envía fotos de tu acción y demandas a través de Twitter, #CoastinSolidarity, por el derecho a quedarse y a moverse. Detengan las deportaciones de una vez por todas. Condiciones de vida dignas y atención médica para todas. Cerrar todos los campos de una vez por todas. Construir ciudades y redes de solidaridad. Cambiemos las sociedades desde sus cimientos.